Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Esperemos que estéis muy bien. Esperemos que estéis de maravilla, en concreto. Ya te digo. Nosotros siempre esperamos que estéis en las mejores condiciones posibles para escucharnos y estar en la vida. ¿Tú qué crees? ¿Que estamos a las puertas de un conflicto bélico en Ucrania o no? Pues yo... Me alegra que me haga esta pregunta, ¿no? Yo espero que no, pero vamos, o sea, teniendo en cuenta que estamos bien metidos en varios conflictos bélicos en el mundo ahora mismo, o sea, como en Yemen, por ejemplo. Madre mía. Cualquier cosa. En fin, vamos a ir a algo más interesante. Bueno, no sé si más interesante, pero al menos sí más divertido. Más reconfortante. Vamos a ir con una especie de hilando fino y luego alguna cosita más. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Bueno, esto es una especie de coda chusca a 1971 que así era pergeñado, bueno. muy valientemente. Muy valientemente, ¿no? O sea, esto es un... Esto que se me ocurrió el otro día que estábamos terminando nuestra mítica saga de tres programas sobre el año 1971 y me cosqué, me di cuenta, amanecí en el hecho de que tanto el bardo del Poplasek, Jean-Manuel Serrat, como el grandísimo músico que es Paul McCartney, tiene una canción con el mismo título. Sí, señor. Tío Alberto. Bueno, Tío Alberto en español y Uncle Albert en inglés. Sí, señor. Dedicadas a dos personas que, en el caso de John Manuel, pues no eran su tío, pero bueno, le llamaban así. Y en el caso de Paul, parece que sí que era su tío. Y qué mejor, ¿no? Qué mejor que tirar de este hilo para luego poder seguir hablando de los Beatles después del gran documental este que tú has visto. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si empezamos primero escuchando a Tío Alberto? Muy bien, perfecto. Del Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, 1971. Gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. el vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino, en el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto. Tío Alberto, que en realidad, ¿no?, ahora que lo hemos escuchado aquí, se llamaba Alberto Puig Palau. Eso es. Se ve que era un señor amigo de la izquierda divina, de la gauche divina catalana. Algunos decían que era una especie de cantamañanas, un vividor. Vividor, un ¿no? truán. Soy un señor, pero que era muy, muy colega de mucha gente de la progresía barcelonesa de la época. Y parece que hacía como un mecenazgo, ¿no? O sea, que ayudaba a artistas y tal. Sí, y además el mote de tío Alberto se lo había puesto precisamente a la comunidad gitana, a la que se ve que había dado o daba mucho apoyo en aquellos tiempos, así que bueno. Por cierto, abuelo, ¿sabes que este tío era abuelo de Alberto Puig, el que luego fue... motociclista. Sí, sí, motociclista, sí, señor. En fin, y Uncle Albert, de Paul McCartney. Pues sí, este es un tema que se llama Uncle Albert Admiral Halsey. Es un tema doble que en realidad está compuesto por pequeños cachitos de canciones que había compuesto Paul. Es progresivo, así es. Es... pop progresivo, así lo vinieron a definir en alguna crítica. Es otro de los grandísimos temas de este disco, que posiblemente es el mejor que ha sacado Paul McCartney en su vida, que se llamaba Ram, y también es de año 1971 y que yo creo que es un auténtico placer escucharlo. We're so sorry. There's no one left at home, and I believe I'm gonna wait. We're so sorry, but no long halls, they notified me. He had to have a bath or he couldn't get to sea. I had another look and I had a cup of tea and a butter pie. Butter pie? The butter won't melt, so put it in the pie. All right. All right. Qué chulo ha sido esto. Por cierto, sabes que la canción está acreditada también a Linda McCartney, pero no está muy claro que realmente, sino que más bien parece una argucia, ¿no? Que tenía el bueno de Paul. Pues sí, porque se ve que los derechos de las canciones estaban puestos a nombre de la empresa que publicaba las canciones de los Beatles. Uh-huh. Y esto era una manera de quedarse con un 50% libre de tener que compartirlo con el resto. En fin. Bueno, ¿y qué te parece si de aquí ya nos tiramos ahí a saco pues a esa época beateliana post? Vamos a celebrar el final de los Beatles, porque entre otras cosas, además de dar dos magníficos discos como el Abbey Road y el Let It Be, nos ha dado 7 horas, 8 horas de un documental absolutamente alucinante que creo que ya os comentamos que en mi caso me acompañó en mi Nochebuena más psicodélica, que pasé yo solito aquí comiéndome unos tacos gobernador. Es que son la Nochebuena del COVID. La Nochebuena del COVID, en la cocina, sí, de mi casa. Fue, bueno, vamos con un temazo, ¿no? Con Jealous Guy de John Lennon, del Imagine. Pues sí, si te parece, vamos a hacer una terna, un trío de canciones que se propusieron o grabaron de alguna manera para estos discos, para el Abbey Road, para el Let It Be, uh-huh, pero que no acabaron en estos discos, y los vamos a escuchar en versiones de diferentes gentes, que yo creo que son una auténtica maravilla, como este Jealous Guy, que grabó John Lennon para su Imagine, precisamente en el 71, pero ¿qué te parece si nos quedamos con la versión que grabaron Roxy Music en honor de John Lennon cuando murió en el 80, cuando fue asesinado? Pues ellos grabaron un año después esta magnífica versión que fue número uno en Inglaterra. Fenomenal. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made. Just a jealous guy. Lennon se inspiró como siempre en aquel gurú que tenían, ¿no? El yogui aquel, el Maharishi Mahesh. Sí, sí, esta es una canción que John Lennon intentó colocar hasta 3 veces uh-huh. en los discos de la banda. Primero lo intentó meter en el White Album, en el formato Child of Nature, pero como Paul McCartney había hecho una canción también inspirada por el Maharishi que se llamaba Modern Nature Sun, pues dijo, pues bueno, pues no vamos a poner dos iguales. Luego le cambió la letra y la llamó Road to Marrakech. In the road to Marrakech. Y tampoco cuajó para el Let It Be ni para el Abbey Road. Así que al final se la guardó para su Imagine y se ha convertido en el mítico James Bond. Uh-huh. Bueno, vamos avanzando. Otra de las que no entró pues en el disco. Otra de las canciones, en este caso de George Harrison, que no. Bueno, de las muchas de George Harrison que fueron rechazadas por Paul y por John para los dos últimos discos de la banda, fue All Things Must Pass, uh-huh. que acabaría convirtiéndose en la canción titular de su mítico triple disco. Sí, señor. Pero la primera vez sí, que señor. Fue publicada esta canción, que fue presentada al mundo, fue en la versión que hizo Billy Preston, el gran organista que ayudó a los Beatles a grabar tanto Let It Be como Abbey Road. En un disco que sacó producido precisamente por George Harrison, era como su padrino, y que sacó a finales del año 70. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up. Left you with no warning. It's not always gonna be this way. Last all evening. The mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this way. Darkness only stays at nighttime. With the morning, it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. No, it's not always gonna be this gray. Bueno, avanzamos a otra tercer pilar. Otra de las canciones huérfanas de los Beatles. En este caso, pues nos quedaba Paul McCartney. Al bueno de Ringo, pues lo hemos dejado un poco aparte en el apartado compositivo. ¿Por qué será? Porque Ringo, en el fondo, tiene el récord de conseguir que todas las composiciones que hizo durante la vida de los Beatles fueron grabadas por los Beatles. Exactamente dos. En cambio, pues en el caso de George Harrison, desde luego hubo muchísimas que no fueron grabadas, y para Paul y John, pues también hubo unas cuantas. Nos quedamos con el Come and Get It de la mítica banda Badfinger, de la que hablamos también en semanas pasadas, esta banda de trágica historia, sí, que sin embargo consiguió un éxito con este tema de Paul McCartney, producido por Paul McCartney, y que estuvo en los primeros puestos de las listas a los dos lados del océano. Come and Get It. Did I hear you say that the bueno. Y tú habías pergeñado también una especie de triple meter escaña viteliano. Digamos, de tres en tres. Sí, sí, sí. Uno es el guau del amigo Josh Harrison. Pues sí. Que, bueno, ese guau tiene que ver con el, precisamente con el pedal este guau. El pedal guau. Que parece ser que lo usaron muchísimo en la época de las sesiones del Get Back. Y que parece como que también le daba un poco de dolor de cabeza, ¿no? Sí. O algo así. Más que nada, él lo utilizó también como una metáfora del dolor de cabeza, sí, que le provocaban, sí, a los Beatles. En aquel momento estaba harto tanto de la actitud despectiva hacia sus canciones, de que veía que el ambiente estaba fatal, que él había estado ahí compadreando con Bob Dylan y de Van al otro lado del charco y estaba encantado con el buen rollo que había allí. Y volvió a la... fría Londres y estaba ahí todo mal rollo y tal, y entonces para el guagua es su canción protesta dentro de los Beatles. Fue la primera canción, digamos, que se grabó del All Things Must Pass. Sí, sí, parece que tenía ganas de grabarla según los Beatles se terminaron. Y que, por cierto, tiene a Phil Spector ahí con su famoso muro de sonido. Wall of Sound. Sí, sí, el George Harrison se llevó a Phil Spector para que le produjera el disco y le generó ese sonido tan abrumador. Y es la primera canción que Harrison tocó en directo dentro del famoso concierto de Bangladesh, o concierto para Bangladesh. Eso es, aquí también lo ligamos con el tema de las canciones protesta. Este es uno de los primeros, si no fue el primer macro concierto con fines benéficos, digamos, que se hizo, al menos en el mundo occidental. Este concierto en favor de los refugiados de la Guerra de Liberación de Bangladesh, que se estaba produciendo en aquellos años contra lo que ahora llamamos Pakistán. Y eso, y si quieres nos quedamos con esta versión en directo del, por supuesto, del Concert from Bangladesh. Sí, sí. Guau. Oh, Muy bien, y ya que estamos ahí, podemos ir a los Wings, ¿no? Y a su Give Ireland Back to the Irish, que ya por la época, 1972, y el título, os podéis suponer de qué va. Pues sí, va de que el bueno de Paul McCartney, que nunca se había caracterizado precisamente por su lado más protestero o protestón, digamos, después de los terribles acontecimientos del Bloody Sunday, en el que la policía inglesa se había disparado contra una protesta pacífica y había matado a decenas de personas civiles indefensas en Irlanda, en Dublín, compusieron esta canción, Give Ireland Back to the Irish. Sí, parece que no hay cierta influencia porque es una época en la que el amigo McCartney volvió a tomar poco de relación con Lennon, sí. Después de todos los avatares acaecidos, y parece que todo ese ambiente en el que se movía Lennon, pues de protesta y tal, surtió, o sea, como que imbuyó el espíritu del amigo McCartney, que se lanzó a hacer esto, que luego tuvo sus problemas también para echarla, para irradiarla y para poderla poner por aquí y por allá. Fue baneada por la BBC y por las grandes emisoras de radio inglesas y también al otro lado del charco con los Estados Unidos, para que luego hablemos de temas de censura y de democracias plenas. Uh-huh. Y bueno, y por cierto, aquí un guiño también a nuestro querido amigo David, porque uno de los pocos que se plantaron y que protestaron, digamos, contra esta censura fue el mitiquísimo DJ John Peel. El bueno John Peel, sí señor. Que vino a decir que el statement, la declaración que hacía la radio, la BBC, prohibiendo esta canción era bastante mayor que lo que podía decir una persona, ¿no? A través de una canción. Muy bien, vamos a escucharla. Tremendous. Bueno, ¿y con qué cerramos este especie de metal escaña así viteliano? Pues bueno, acabamos con el vitel más del que esperaríamos más canciones de este tipo. Y con una canción que también le generó problemas y bastantes censuras en los Estados Unidos por utilizar la palabra que comienza con N. Es una canción compuesta con su mujer, con Yoko, que como japonesa en Estados Unidos podemos considerar que era una persona racializada. Y a Yoko se le ocurrió esta frase: "Woman is the nigger of the world", la mujer es la negra del mundo, ¿no? Pero con ese apelativo súper despectivo y racista como es nigger en los Estados Unidos. Y eso provocó siendo una canción que precisamente estaba denunciando tanto el racismo imperante como el machismo, pues bueno, sí que le generó muchos problemas a nivel de censura en los Estados Unidos. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about woman is the nigger of the world. Think about it, do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. If you don't believe me, take a look at the one you will. Woman is the slave of the slave. Bueno, nos vamos a ir por todo lo alto. Madre mía. Con la canción, como se suele decir, la canción larga de Abbey Road, el medley. Este forma parte, en mi caso, de esa sección que inventé hace unos tiempos, que es Descubriendo lo Obvio. Yo el medley de Abbey Road, o sea, alguna vez lo había escuchado, pero tampoco era como, el medley de Abbey Road, tampoco es para tanto. Hombre, está muy bien, tío. Y de repente... Aparte que para unos progresivos... Claro. O bueno, o que les gusta el progresivo como nosotros, esto tiene su gracia. Esto no, era una cosa que además el bueno de Paul y Josh Martin lo venían preparando desde antes. Ya en el Sgt. Pepper's querían haber metido algún rollo así parecido con esas orquestaciones que unen canciones. Bueno, en fin, que aquí lo plasmaron, ¿no? Aquí lo plasmaron, metieron un montón de canciones cortas, en muchos casos inacabadas, ¿no? Uh-huh. Y con la orquestación de Josh Martin, pues uniéndolas entre sí. Y ahí hay cosas maravillosas, pero maravillosas. Hay gente que considera como la mejor segunda cara de la historia del pop. Esta cara B del Abbey Road es alucinante. Está compuesto, como tú dices, por 9 temas, tanto de Paul como de John. A John no le gustó nada, pero 50 años después podemos decir que es una auténtica locura, ¿no? Que, vamos. Que además sirvió para despedir. Esto es el último tema del último disco grabado bueno, por los Beatles. Lo que pasa que, ojo, que está la canción, la pequeña canción Her Majesty, que es el tema final del Abbey Road. Lo que pasa que se apareció como, en realidad iba a ser un cachito del medley, pero parece ser que a McCartney no le gustó como quedaba y lo sacó fuera. Claro, lo sacó fuera, pero ahí lo editaron y como la idea es que, bueno, había que guardar todo, al final se metió ahí como 20 segundos de silencio y taca, la colaron ahí. Inventaron el tema oculto, a lo mejor. Claro, existía, dicen que es como el primer tema oculto, casi. Sí, ¿no? Sí. Y entre otras muchísimas cosas que pasan en esta maravillosa larga canción de 16 minutos, encontramos el único solo de batería de Ringo Starr en toda la historia de los Beatles. Está mal, ¿eh? Eso es un ejemplo de contención, el bueno de Ringo. Pues nada, yo a ver si podemos meterla entera. Estaría guay. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Venga. Pasadlo bien. Nos vemos la semana que viene con New Adventures in Hi-Fi. Lleve a... Agur. Agur. esto abrigado tanto mucho que ganite en casa. Me lost and lost it sleeps in the park, shapes in the dark, trying to save paper. Sing a